para decir algunas cosas como las que decimos, ¿no? Todas las noches. Hoy, por ejemplo, para decir que Mauricio Macri tuvo su primera derrota parlamentaria en estos 6 meses de aplanadora macrista, y sobre todo después de haber ninguneado al Parlamento, después de 6 meses de decretos de necesidad de urgencia, después de 6 meses también, ¿saben qué? De extorsión. De extorsión. Macri se ha pasado negociando por vía de la extorsión con los gobernadores para obtener mayorías parlamentarias, circunstanciales a veces, para que le voten sus leyes o para que validen muchos de sus decretos que tienen deficiencias de carácter, yo diría, constitucional muchas veces. Pero no importa, lo ha hecho. El otro día me agarraba la cabeza y decía, si esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner, ¿no? Si Cristina Kirchner hubiera extorsionado a cada uno de los gobernadores, apretándolos con el tema de la coparticipación, apretándolos con el tema de los fondos. Y no sé si no habrá alguna cosa más. Pero lo curioso de esto es que hay una foto donde está Rogelio Frigerio, que es el ministro del Interior, que es el que lleva adelante el toma y daca con los gobernadores. Una foto esplendorosa, con todos los gobernadores rodeándolo. El macrismo difundió esa foto. Con eso parecía que el voto de la ley antidespidos quedaba definitivamente trabado. Y sin embargo, pese a eso, el resultado de la votación fue adverso para el oficialismo. Y en esto, la verdad, hay que destacar, al menos en esta oportunidad, algunos legisladores del macrismo, más allá de la conducción de su bloque, más allá de lo que haya decidido, obviamente, Sergio Massa, pero algunos legisladores del macrismo que dijeron, no podemos hacer este papelón, no podemos no votar una ley que nosotros impulsamos, no podemos encapricharnos y ser minoría en un dictamen y dejar que esto siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque los despidos siguen ocurriendo. Y porque de alguna manera, esta vez han respondido al menos a buena parte de los que votaron también la opción del Frente Renovador. Y no está mal eso. No está mal escuchar la calle cada tanto. No está mal prestarle oreja a la calle, a lo que pasa en la calle. Lo peor que le puede pasar al Parlamento, en realidad, es que no escuche, que no oiga, que no se detenga a observar lo que pasa más allá de los muros del Parlamento. Y esta vez, algunos legisladores lo hicieron, se sentaron, discutieron, y un proyecto que venía del Senado por el voto mayoritario de los senadores del Frente para la Victoria, en diputados obtuvo la mayoría para salir y aplicarle a Mauricio Macri lo que podría ser, casi diría yo, interpretado como un límite o un correctivo. Por supuesto, cuando uno escucha que mañana Macri va a vetar esta ley, dice, bueno, evidentemente no entendió que hay un poder legislativo, no entendió que las mayorías de ese poder legislativo se han expresado de un modo, no entendió que no tiene las mayorías parlamentarias permanentes que él supone, no entendió. Pero sobre todo lo que no entendió Macri, si mañana veta la ley como ya ha anunciado, es que hay una crisis laboral muy profunda, que en buena medida esa crisis laboral la ha profundizado él con sus políticas, con las políticas neoliberales que aplica, y que tarde o temprano, vetando la ley mañana, se va a seguir profundizando un panorama de resistencia que, por supuesto, a él no le gusta ver, que, por supuesto, los medios concentrados oficialistas que defienden a su gobierno tampoco les gusta ver, pero que, sin embargo, ocurre y pasa. Pero hay algo, ¿no? La pregunta es, ¿para quién gobierna Macri? Si mañana veta la ley antidespidos, ¿para quién gobierna Macri? Y me parece que la respuesta es una. Macri gobierna para aquellos sectores que se van a beneficiar del veto de la norma. Y la verdad es que lo ha hecho de manera bastante transparente, más allá de su discurso. La otra vez Macri tuvo su patio militante en la Casa Rosada, con la gente del Foro de la Convergencia Empresarial, con la gente de la Asociación Empresarial Argentina. Cuando uno ve las medidas que ha tomado en tan corto tiempo, yo diría que el 85% de las medidas que ha tomado son para beneficiar a sectores empresarios y financieros, y el resto para aplicar algunos paliativos, como ayer mismo el tema de la rebaja del IVA, la devolución del IVA en realidad. O podríamos sumar, si se quiere, hasta ahí nomás la ley de acceso a la información pública. Y digo hasta ahí nomás porque crean un órgano, ese órgano está absolutamente gubernamentalizado, muy difícilmente cumple el propósito que se fija la ley. Pero no importa, son cesiones a una agenda que claramente puede no ser compartida por los sectores empresarios que lo sostienen a él como gobernante. Alguien dirá, con razón. Bueno, lo sostienen también los votos que obtuvo el pasado noviembre. Sí, por supuesto. El tema es, ¿qué pasó de noviembre hasta ahora? ¿Y para quién gobierna Mauricio Macri? Y ahí habría que hacerse una pregunta fundamental. ¿Gobierna realmente para los que lo votaron? ¿O gobierna para los que hoy lo sostienen? ¿Y los que hoy lo sostienen son los que lo votaron? Porque cuando hablamos del trabajo y la agresión y la destrucción de fuentes de trabajo, el daño es transversal, ¿eh? El daño es transversal. El daño no se ocupa más de algunos que de otros. Cuando vemos la crisis que hoy atravesamos con alta inflación, con una recesión enorme también, con el parate económico que todos advertimos, esa crisis abarca por igual a los que votaron de una manera y a los que votaron por otra. No me voy a cansar de decirlo. Porque lo que hoy está ocurriendo tiene que ver con modelos de país. ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? Y está claro quién está beneficiando. Mauricio Macri, cuando veta, o se dispone, o anuncia que va a vetar una ley que va a servir, al menos como paliativo, para dar una señal clara a los sectores empresarios de que no sigan despidiendo gente. Pero sobre todo también, para que el Estado no siga destruyendo empleo. Y no solamente desde su rol de empleador, sino a partir de sus políticas públicas. Porque son sus políticas públicas, las políticas que aplica el macrismo, las que destruyen el empleo y el salario. Lo decimos, lo venimos repitiendo. Siempre uno tiene la fantasía de ganar por cansancio, ¿no? No está mal pensar de ese modo. Porque si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie, ¿eh? Hay en estos seis meses, y hubo durante seis meses, la verdad, un blindaje espectacular de los medios de comunicación que votaron, que impulsaron a Cambiemos para que llegara a la presidencia, tratándonos de vender que esto que sucediera era lo mejor que nos pasaba. No, esto que nos sucede no es bueno. Y si alguien supone y cree que después de esto, que está horrible, viene algo mejor, se equivoca. Se equivoca. Esto nosotros lo vivimos. Y esto estamos viendo cómo comienza y también sabemos cómo sigue. Y va a ocurrir algo, y me anticipo a decirlo porque muy probablemente pase, y cuando pase alguno dirá, bueno, pero algo de la inflación la controlaron. O, bueno, ahora voy al supermercado y encuentro, viste, pollo más barato. No es lo que está pasando hoy, pero no descarten que eso suceda en algún momento. Y eso tiene que ver, por un lado, con la apertura de indiscriminada de importaciones, y eso tiene que ver también con la destrucción del empleo argentino. Porque cuando vos importás de otros países, lo que está defendiendo es el empleo, el trabajo de aquellos que trabajan en esos países, no el empleo y el trabajo de los que viven en tu país. Eso es lo que va a empezar a ocurrir. Pero muy probablemente con eso logren que el kilo de pollo baje, porque lo están importando. Muy probablemente vas a conseguir que el kilo de cerdo baje. ¿Por qué? Porque lo están importando. Muy probablemente veas electrodomésticos que bajen también su precio. ¿Por qué? Porque son de importación también. Y vos vas a ir al supermercado y quizás te alcanza para una cosita más. Porque encima ahora viene ya el refuerzo paritario, que es malo, que se ha perdido salario real, pero quizás algún manguito más vas a tener. Vienen los aguinaldos. Y es probable que el macrismo también tenga su fiesta, en algún momento le llegue, su fiesta de consumo. Y me atrevo a decir esto porque en los 90 pasó. En los 90 fue igual. En los 90 teníamos cosas a las que accedíamos en los supermercados muy barato. Mientras tanto, la desocupación trepaba arriba de dos dígitos, arriba del 20%. La pobreza arriba del 50%. Pero claro, tenías un mango, podías ir al supermercado, podías comprar lo que querías. Aparecía kiwi de un lugar, aparecía algún producto exótico de Arabia, aparecían cosas, aparecía aceite producido en Brasil, me acuerdo que era impresionante la entrada del aceite brasilero. ¿Y cómo estaba la industria aceitera? ¿Y cómo estaba la industria de línea blanca? ¿Y cómo está? Y todas esas industrias estaban destruyendo empleo. Cuando vos te pones calzado taiwanés, lo que estás es defendiendo el trabajo del taiwanés, que tiene todo el derecho a tener trabajo, ¿eh? No es un brote xenófobo el que me agarró, pero está destruyendo la industria del calzado local. Cuando ellos hablan de una economía artificial y ficticia, en realidad lo que están destruyendo son las defensas que durante los últimos años se pusieron para defender esas industrias y los que trabajan en esas industrias. Si vos desmontás eso y sincerás, que es el verbo que aplica, lo que estás produciendo en realidad es un gravísimo prejuicio al conjunto de la economía de los argentinos. Y cuando digo al conjunto de la economía de los argentinos, también la de los macristas, porque si no uno supone y cree, y a algunos kirchneristas todavía le pasa, que todo esto es en contra del kirchnerismo. No, señores, lo que se está aplicando es en contra de todos aquellos que viven de un salario, estoy diciendo, y todos aquellos que viven de ingresos fijos, o de todos aquellos que viven del consumo, que somos la gran mayoría del país, independientemente de a quién hayamos elegido en las elecciones de noviembre pasado. Y para terminar, y en esto sí, mañana, cuando Mauricio Macri esté vetando la ley antidespidos, va a estar cumpliendo con un mandato que tiene de sus, no de sus electores, sino de sus dueños. Y ahí, en ese momento, creo que lo va a hacer en Cresta Roja, lo comentábamos recién, es importante que hagamos una reflexión colectiva a todos. Una reflexión colectiva sobre hacia dónde apunta el país que quiere Macri, sobre qué valores está construyendo ese país imaginario, que en realidad está escrito, vayan a los documentos del Foro de la Convergencia Empresarial, están en Internet, ahí van a ver qué es lo que quieren hacer con este país. Pero creo que va a ser también el primer paso de un baño de realidad, un baño de realidad. Aquellos que creían que lo peor que les había pasado en la vida era la cadena de Cristina, la soberbia de su tono, que tal o cual fueran más altisonantes, o que Otavio saliera alguna modelo, van a poder confrontar algo de la realidad, van a confrontar con algo que pasa, que sucede. Y eso que pasa y que sucede es que hay un presidente que cuando tiene una norma que defiende los derechos de aquellos que trabajan, decide vetarla para beneficiar a aquellos que son los despedidores seriales, los destructores del empleo, y estará dando un paso gigante en el sentido, o en un sentido que agravia a las mayorías. Que agravia a las mayorías. Será un acto de sinceridad. El famoso sinceramiento del que hablan, quizás se produzca mañana, cuando Mauricio Macri vete una ley como la ley antidespidos. Será una mala noticia, seguramente, para millones de argentinos que tienen temor de perder el empleo, o porque temen en realidad y están mal o angustiados porque ya lo perdieron. Y también para todos aquellos que saben que después de eso viene la destrucción del salario, porque una cosa viene acompañada de la otra. Seguramente va a ser un momento difícil, pero también es cierto que comienza otra etapa. 6 meses de gobierno, definiciones muy claras hacia dónde va Mauricio Macri y aquellos que lo apoyan, y será el momento de que todos aquellos que no compartimos este tipo de políticas, que no votamos a Mauricio Macri, que no creemos que el neoliberalismo traiga buenas noticias, será un momento también para que reflexionemos cómo nos organizamos, cómo hacemos para que este país cambie en otro sentido, cómo recuperamos la energía para poder separar aquello que es accesorio de lo que es importante, cómo resignamos divisiones absurdas y nos empezamos a preocupar por el futuro del país, que es nuestro futuro, pero también y sobre todo el de nuestros hijos.